linda hora para hablar de la parte cultural, de teatro, con este caso, con un invitado que ustedes ya conocen, con Gustavo Zidane, director de la Sala Verde. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, un gusto estar nuevamente aquí en la radio. Bueno, hay mucha cosa para hablar en un momento donde muchos dicen, che, pero hay poca gente en Montevideo, cuando se sabe que no es así, pero hay como una creencia de que todo el mundo se va, y en realidad sí. Se va un pequeño porcentaje de la población, ¿no? De la capital. Yo he llegado a juzgar un poco radicalmente sí. Ese comentario, casi como clasista. Porque, ajá. ¿No? Sí, es verdad. Sí, en una ciudad donde viven 1,5 millones de habitantes, siempre. No, ¿cómo se van a ir 1,5 millones? Claro. Ponele que con suerte se vayan 100, 200, no sé, ponele 500,000, que es un disparate, sí. Eso se tendría que ver reflejar además en el resto del país. Exactamente. ¿No? Tenías que ir a Atlántida, a Parque El Plata, a La Paloma y no... Claro, poder entrar a una panadería. ¿Viste? Comentario vago, se puede decir, de un vago. Sí. Y a veces que eso lleva a que la gente piense que no, pero capaz que hay poca actividad, por ejemplo, en este caso cultural, en Montevideo, cuando no es así, es todo lo contrario. No, tampoco, es lindísimo. Montevideo en verano, en el verano más radical, es lindísimo, claro. Porque además uno está con, de alguna manera, con el alma abierta como para salir a disfrutar, a pasear. Por suerte tenemos espacios, yo que sé, como la Rambla, que son bellísimos, caminas un poco por ahí, te vas al Parque Rodó, tomás una cerveza y bueno, en este caso vas a ver teatro. Exacto. Que puede ser sin alcohol también para que puede nadie... ser sin alcohol, se puede andar en bicicleta también. Está bien. Y se viene temporada alta. Estamos hablando de Sala Verdi, una sala que lo comentábamos nosotros, ha tenido los últimos años han sido de muy vitales, ¿no? Que uno lo ve un cambio muy grande allí en la sala en cuanto a justamente la dinámica que tiene. Es un espacio no digo moderno, pero un espacio integrado a lo que actualmente tenemos en propuestas culturales, ¿no? Así que esto de que anuncien el Festival Internacional Temporada Alta aquí en Montevideo, también atenti, porque es ahora en febrero, semana que viene. Ahora en febrero, arrancamos el 2 de febrero, es la edición número 11 además que hacemos. Hemos logrado sostener mojones de programación, repetir muchas propuestas que a priori siempre nos parecieron interesantes y que pudimos sostener en el tiempo, como es el caso del Festival Temporada Alta y como es el caso del Festival Montevideo de las Artes, que está sucediendo ahora en enero, que arrancamos el 4 de enero. Nosotros decimos que somos un teatro de los 12 meses porque no paramos en todo. Exacto, el año. Terminamos en imagínate. El 2024, terminamos el 22 de diciembre y ahora arrancamos el 4 de enero. Claro, con todo así. Y este festival de temporada alta, contanos un poco, porque se ha escuchado mucho por ahí, pero ¿de qué se trata bien? Bueno, en realidad el nombre se lo debe a que es una extensión de un festival catalán, un festival que está ubicado en la ciudad de Girona, el Festival Temporada Alta justamente, uh-huh. Y ellos desde hace más de una década hacen una extensión en Latinoamérica en tres ciudades. Arrancaron por Buenos Aires, en la sede de Timbre 4, que es un emblemático teatro de loft porteño ubicado en el barrio de Boedo. Uh-huh. Después nos sumamos nosotros a la edición siguiente como Sala Verdi, y una o dos ediciones después se sumó la Alianza Francesa de Lima. Entonces es algo, un rara avis, ¿no? Es un festival europeo, un festival español, que hace una extensión en Latinoamérica, una extensión chica, ¿no? Porque el Temporada Alta de Girona es un festival que dura 2 meses, que tiene casi 100 espectáculos en programación. Pero bueno, a nosotros nos sirvió como impulso para plantear en los febreros montevideanos este festival. Sí. ¿Qué es la edición número 11? 11, la edición número 11, sí, es el tiempo pasa. ¿Sí que te encontró ya en la sala trabajando al frente de la misma? Sí. Yo entré en el año 2011. Y mirá, la historia es así, se las hago un poco rapidita, ya la he hecho en otros lugares, pero igual me gusta hacerla porque es una anécdota linda. Yo fui productor de un espectáculo que se llamó Gatomaquia, de Lope de Vega, ¿cómo no? Que dirigió Héctor Manuel Vidal, y con ese espectáculo recorrimos muchísimo, anduvimos en 12 países, en 60 ciudades, y casi te diría que en forma concomitante a nuestro recorrido con Gatomaquia, nos íbamos encontrando con un espectáculo que se llamaba Tercer Cuerpo, de Claudio Tolcachir, justamente del grupo Timbre 4 de Buenos Aires, y empezamos a generar una linda amistad. Incluso me acuerdo que compartimos muchos días en un festival bellísimo que había en Cuba, en La Habana, que era el Mayo Teatral, que organizaba Casa de las Américas. Una joyita de esas cosas, cuando los cubanos aciertan con los formatos, aciertan con la manera, y realmente fueron unos días increíbles. Compartimos ahí como 10, 15 días con con ellos y quedó una linda relación. Y cuando, creo que al año siguiente fue, o a los dos años, yo asumo en la sala, al tiempo ellos me cuentan de esto que estaba sucediendo y me invitan a sumarme a esto que al principio yo no sabía muy bien de qué se trataba. Claro, digo, claro, bueno, yo confío en ustedes, me lanzo al agua, vamos para adelante y acá estamos, 11 ediciones después, anunciando esta nueva edición del festival. Y vienen de tres países. Argentina, España y Chile, sí, y más Chile. Uruguay. Ahí está. Uruguayas también, ¿no? Exactamente, sumándose a Uruguay. Sí, sí. Empiezan la semana que viene. El 2 de febrero. Con Yemanjá. Ahí está, con Yemanjá, tenés razón. Y empiezan con Zombie Manifiesto. Claro. Que es de Uruguay, ¿no? Tenemos tres propuestas uruguayas, que son tres producciones de la sala, tres coproducciones. Es un modelo de gestión que venimos transitando desde hace un tiempo, que es producir nosotros los espectáculos que estamos programando. Y Zombie Manifiesto fue un pedido que le hicimos al dramaturgo y director Santiago Sanguinetti cuando se conmemoraron los 50 años del golpe en Uruguay. Y es un espectáculo, una ficción política que toma el tema de la impunidad. Santiago escribió este Zombie Manifiesto, donde un grupo de actores va a un cementerio en Trinidad a leer el manifiesto comunista y eso hace que resuciten los muertos. Y dentro de los muertos ahí aparece algún milico medio grande que la quedó por algunos problemas que tuvo con otros milicos y por allá también se encuentran con la tumba de un tal Gregorio Álvarez. Me muero. Realmente es un espectáculo muy fuerte desde el punto de vista de lo que implica la temática, ¿no? Pero tratado con mucho humor, con mucha parodia. Y además muy traído a la realidad nuestra. Total, porque total. Alguien que lea el título nomás y no sepa, dice, bueno, debe ser como la película de zombies. Claro. Bueno, pero tiene, hay zombies. Ya lo creo que hay zombies con lo que estás nombrando. Pero está muy bueno el contenido que le dan, ¿no? Que si bien esto ya se ha presentado antes, esta es la oportunidad para la muchísima gente que no lo ha visto. Va a estar en el Artesano de Peñalol y en la Lazaroff de ahí el intercambiador Belloni. Sí, uh-huh. Por eso también es algo que nos propusimos, que espectáculos que se estrenan en la SANA, que son producciones nuestras, nosotros hemos promovido la internacionalización. Entonces, por ejemplo, Zombie estuvo en Bogotá el año pasado, pero también queríamos que estuvieran en los barrios de Montevideo. Es un, claro, un concepto de política cultural que me parecía interesante, uh-huh, llevar a cabo y por suerte lo pudimos lograr. Claro, que claro, lo mismo que ve una persona al exterior en la centralidad montevideana, sí, sí, se puede ver en el barrio, ¿no? Eso es muy importante. Además, son los lugares que están elegidos son lugares aptos, las salas son muy buenas, eso sí, sí, te sí, lo dicen. Pero además son como centros de regiones de Montevideo. Seremos sí, muy sí, chiquitos, pero vos decís, el Artesano es en Peñarol y al Artesano llega a Colón, llega a Sayago, llega claro, muchos barrios de los alrededores. Pero es que, ¿no?, nos cuesta a veces a quienes estamos en la centralidad movernos un poco a esos lugares y son lugares con historias muy ricas, con incluso hasta desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Viste todo lo que es el mundo ferroviario que rodea o en donde está ubicado el Artesano. Peñarol y sí, el Artesano, claro, es realmente muy atractivo. Sí, vale, sí, vale la pena el propio paseo, digamos, ¿no? Exactamente. Y Lazaroff también. Y Lazaroff ahí en el intercambiador, que está bárbaro ahí en plena curva de Maroñas, ¿no? Claro. El Florencio Sánchez, más conocido, pero también tiene las mismas características. Bueno, el Florencio es un buque insignia de la descentralización que nació allá por el año 96, cuando claro, Montevideo fue por primera vez capital iberoamericana de la cultura y hoy por hoy es un punto de referencia para la barriada cerrense, ¿no? Bueno, de Uruguay, la otra obra es La Venganza de Tamar. La Venganza de Tamar, que es un clásico en verso de Tirso de Molina, que también estrenamos en la sala y que se presentó con muy buen suceso en el Festival de Teatro Clásico de Almagro de España, que es como la cuna del teatro del siglo de oro español y nos fue notable. Y ahora tenemos la oportunidad que también estén en Lazaroff y Peñarol. Y el otro espectáculo nacional es Filtro, que es un espectáculo también, que claro, toma los sucesos acontecidos hace ya más de 30 años, porque los 30 años se cumplieron en el 2024, con lo que fue, bueno, el tema de la extradición de los vascos hacia España, con la concesión del gobierno uruguayo de aquel otro, la calle. Seguro, seguro, seguro. Y esto es un espectáculo con dramaturgia y dirección de una artista vasca, además de María Goirizelaia, que es una artista de primer nivel de la escena española y que tuvimos el honor de que viniera a trabajar con nosotros y crear esta propuesta que la semana que viene se va a Chile y el marzo se va a una gira grande por España que incluye muchos lugares de Euskadi y del País Vasco. Bueno, el festival va hasta el 23, ¿no? Hasta el 23. Del 2 al 23. 2 al 23, sí. Y en este caso se puede recibir la información, o sea, ingresando, por ejemplo, estaba mirando la página mismo de la Sala Verde, ahí está toda la información. Está toda la información, incluso hay información también en la página de Artesano, de Lazaroff, de Florencio, en las redes, que bueno, eso es también hoy por hoy un punto de referencia para tener información. Claro. En decir que en los barrios la entrada es entrada libre. ¡Ja! Y acá en la Sala Verdi es una entrada muy popular a 200 pesos y incluso hay acuerdos de 2x1. Pero en los barrios es con entrada libre. Sí. Queremos celebrar que la gente acceda a teatro de primer nivel. Qué bueno. De Chile viene una obra que el título... El golpe. Porque es también un espectáculo que se hizo conmemorando los 50 años del golpe de Estado en Chile en el año 23 y tiene la particularidad que son unas décimas que escribió Roberto Parra, uno de los integrantes de esa prolífera familia que eran los Parra, y esas décimas quedaron alojadas en la Biblioteca Nacional de Santiago y estos artistas chilenos pudieron hacerse de ese material y a partir de eso escribieron y montaron este espectáculo que es en décimas, ¿no? Que es en verso y con lunfardo chileno. Pero no se preocupen que lo van a entender. Se entiende, ahí está. Bueno, pero muy interesante. ¿Esa también va a ir a los barrios? Esa va un día en Verdi y un día en Lazaroff. Y un día en Lazaroff, perfecto. Sí. Nosotros a los oyentes les decimos que se queden tranquilos, que vamos a ir anunciando, claro, recordando las fechas para que no se lo pierdan, ¿no? Seguramente algún artista pueda venir después acá a la radio. Claro, estaba acordándome, nosotros entrevistamos a la directora de Filtro. ¿Se acordás? Claro. Sí, claro, la entrevistamos acá, es cierto. Sí. ¿Y esto del Yo Bailo? ¿Qué es? Argentina, Uruguay. Eso es lindísimo. ¿Qué es esto? Es lindísimo, lindísimo, lindísimo. Mirá. Yo Bailo es un espectáculo concebido por Damián Malvasio, que es un coreógrafo y director argentino, que montó esta propuesta, entre otros lugares, en el Complejo Teatral Buenos Aires, que es el complejo que comprende al Teatro San Martín, y tiene la particularidad que no se hace con artistas profesionales. Se hace una convocatoria abierta a personas mayores de 60 años. Vos no podés, Marcelo, te prontes porque no podés. Yo tampoco, no, pero bueno. Yo puedo ir. Vos podés. Sí, a mí me sobra. Se hace una convocatoria a no artistas, sino a gente, bueno, amateur, que nunca, de repente, en la mayoría de los casos, nunca se subió a un escenario, pero que se anime a incursionar en este trabajo. Y bueno, se ensayan como 15 días, todo a partir de la relación con el cuerpo y el movimiento, ¿no? Claro. Hicimos una convocatoria a fines de diciembre donde se anotaron 150 personas. Nosotros precisamos tener 25 en escena aproximadamente. Empezaron los ensayos hace dos días. ¿Ya seleccionaron? Sí, sí. ¿Y cómo seleccionan? Bueno, fue por los que se inscribieran primero, ¿viste? Está bien. Y se va decantando porque, bueno, implica un compromiso, ¿no? Son casi 15 encuentros de trabajo que hay. Empezaron hace dos días. Los estamos haciendo en el propio Cerro. Y, bueno, tenemos mucha expectativa porque lo que se está produciendo ahí en esos encuentros realmente genera mucha emoción, diría. Claro. Esto lo dirige un argentino. Sí, Damián Malvasio se llama. Malvasio. Acá tengo un mensaje de Silvia, de Curro de Maroña, espero que está en Buenos Aires, y pregunta, aprovecha, dice: buen día, pregunta ella, ¿viene algún espectáculo de la Verdi para Buenos Aires? Mirá. Felicitaciones por toda esa actividad. Dice, hay chances. Sí, seguramente. Seguramente no, está confirmado que ahora en el marco del festival va a venir alguien que está encargada de los asuntos internacionales de San Martín y estamos viendo a ver si hay posibilidad de que programemos una de nuestras coproducciones ahí. Bueno, y aprovecho otro mensaje, Lauro dice: buenos días, ¿cuándo vuelve Gatomaquia? Una de las mejores obras teatrales que he visto. Saludos. Ojalá. Gatomaquia hizo más de 400 funciones. Como les decía, 12 países, 60 ciudades. ¿Qué año fue eso, más o menos? Estrenamos en julio, creo que del 2007. y la tuvimos en escena más o menos hasta el 2015, incluso después que Héctor falleciera, ¿no? Héctor Vidal, que era el director, claro, de este espectáculo, falleció en el 2014 y nosotros creo que tuvimos algunos compromisos en Caracas en el 2015, o sea, hasta ahí siguió. Pensamos que ya cumplió su ciclo, incluso hasta por respeto al propio Héctor pensamos que bueno, que queda ahí en la sí, memoria de la gente bien, en la retina de quienes vieron ese espectáculo. Sí, pero está muy bien, ojalá pudiera. Está muy bien que la pidan, sí, está muy bien. Pues vamos a conversar más adelante con nuestro invitado, con Zidane, que está acá. Decíamos esto de la Sala Verdi, una sala antigua. 1894 el edificio. Los hermanos Ambusetti fundaron el Instituto Verdi y el creador fue un ingeniero, increíblemente no un arquitecto, sino el ingeniero Adams, que es el mismo ingeniero que hizo el Teatro Victoria, que hizo el edificio del Británico, del Hospital Británico. Uh-huh. 1894, sí. Acuérdense qué pasaba en el Uruguay en esa época, más o menos, sí, sí, para tenerlo en cuenta. Y nombrás el Victoria, que bueno, tuvieron que meterle mucha plata porque... Sí, es un edificio que pertenece al Banco de Seguros y exacto, que ahora están haciéndole una intervención importante, que es un lindísimo lugar. Hablaba en castellano, estaba hecho pelota, sí, se sí, ocupó, sí, lo uh-huh, ocuparon, nos tocó estar ahí por otras razones. Me acuerdo, estaba tomado por las pulgas, los bichos, ratas, lo que quieras. Las palomas, que son muy corrosivas. Las palomas, se hacía clasificación de residuos ahí adentro. Sí, sí. Llegó a límites, ¿no? Y cualquiera de las salas que nombraste, todas han tenido que ser intervenidas. Sí. ¿Cómo hicieron ustedes para bancar que ese teatro siga allí? Bueno, y con esta la verdad que desde hace unas cuantas administraciones hubo inversiones, o sea, para que el edificio se sostenga. En los últimos tiempos, bueno, eso ha mermado un poco, pero durante mucho tiempo tuvimos una intervención, por ejemplo, en el sistema de aire acondicionado, en el cambio de butacas, en la eléctrica, en la sanitaria, en la mampostería. Es un edificio lindísimo, pero viejo, y todos sabemos que una casa vieja es linda de ver, pero difícil mantenerla, de mantener, difícil, y hacerse cargo. Pero bueno, por suerte la sala está ahí vivita y coleando todavía. Claro. No dijimos de este Festival Internacional Temporada Alta que se hace aquí en Montevideo, de las obras que vienen de España, ¿no? Vienen dos obras de Cataluña, que son La Palabra de los Otros y... algo del campo. No sabemos nada del campo. No sabemos nada del campo, que es justamente un espectáculo que se hace con teatro de objetos. Es teatro de objetos y toma mitos rurales. Es lindísimo, son unas maquetas, unas figuras chiquitas. Es una instalación, mirá, que hacemos arriba del escenario. Contá para el que no sepa qué es esto de teatro de objetos. Que no hay básicamente presencia de intérpretes humanos. Lo que hay es, en algunos casos, actores o artistas que manipulan esos objetos, que son los que toman vida en el escenario para bueno, comunicar con el público. Es bien interesante, es un espectáculo que cada función se hace para 20 personas nada más. Vamos a hacer 3 por día, es arriba del escenario de la sala. Justamente un festival te da la posibilidad de sorprenderte con cosas que de repente habitualmente no podés ver en la cartelera, sí, anual, en la cartelera montevideana durante el año. ¿Y la gente cómo reacciona? Bien. El teatro, cuando te atrapa, en eso es contundente, claro, como también cuando lo rechazás sí, vehementemente. Por eso siempre hay que tener muchísimo cuidado en el proceso de iniciación como espectador, de tener cuidado con que se ve. Sí. Pero bien, ¿no? La gente reacciona bueno, con muy buena onda, ¿no? Qué bueno. ¿Hay un crecimiento en el teatro en Uruguay? ¿Cómo qué lectura se hizo? Se mantiene, ¿no? Es una actividad artística que tiene su identidad, que tiene instituciones que tienen casi 80 años, para nombrar dos emblemáticas, la Comedia Nacional y el Galpón, más o menos son de la misma, 70 y pico, creo, 75 uh-huh, el Galpón y 77, 78 la Comedia. Claro. Bueno, el uh-huh, Sodre, que ya anda por los cerca de los 100 años. Creo que hay una institucionalidad que se creó en el país en aquellas épocas donde se hizo gran parte de este país, que hasta hoy perdura, y eso forma parte de las mejores tradiciones del Uruguay, y en ese sentido el teatro no es ajeno. Uh-huh. El movimiento teatral independiente es muy sólido. Por supuesto que siempre, o en muchos casos, trabajando desde la dificultad, pero eso no impide que se siga en pie, ¿no? Bueno, por supuesto que recordaremos nosotros las fechas a medida que se van acercando. La primera es esta del 2 de febrero, que es para no perdérsela realmente, que empieza con una obra uruguaya. Y el tema de las localidades, que lo decía recién Zidane, son gratis las entradas en fuera de la Sala Verdi, claro. En la Sala Verdi, 200 pesos. 200 pesos, sí, incluso hay convenios, no sé, eso es espectacular. De fuga, de la... Sí, hay unos cuantos. Exactamente, así que lo que sí hay que hacer reserva previa, aunque sea gratis, sí, conviene que no dejen para el último momento porque va a haber mucha demanda. Va a haber mucha demanda, sin duda. Sigue siendo la radio que nos da ánimo siempre, ¿no? Yo me acuerdo cuando. Señor. Sí, sigue señor. Ese. Mirá que algunos han dicho, nada, no digan más eso. No, es como una identidad de la, de la radio. Noticias malas. Decir, claro. No damos noticias malas. La radio que informamos. El otro día fui a Clarín, que yo, bueno, pensé que no estaba más, pero está, bueno, está en otro lugar con un replanteo. Sí. Y yo no me puedo olvidar de en las horas pares canta Carlos Gardel, ¿no? Exacto. O sea, hay cosas que son como identidades, dice, no, lo seguimos manteniendo. Está también. Y usted, está claro, también. La radio que nos da ánimo siempre. Nos da ánimo siempre. Bueno, nos reencontramos pronto. Por favor. Felicitaciones por todo el trabajo de siempre y a la audiencia que no se pierda. Muchas semejante gracias. Festival. Muchas gracias.